volvemos a la zona X. Ya pues. Ok, loco con esa. Ese quiere la batería. Bueno, ahora para continuar con nuestro tercer bloque, vamos a empezar este bloque con el desquite de nuestro amigo Leonardo. Adelante, Leonardo, tienes todo el micrófono para ti, para poder desquitarte a tus anchas. Gracias, Sebastián. ¿Paremos la música? Si quiere, bájele nomás, pero no la pare. Acá entran muchos factores. Factor de la confianza, el factor de la ética de un psicólogo. A los que antes... ¿Algún psicólogo en particular? De ahí te voy a contar, güey. Los que vamos, alguna vez fuimos al psicólogo, tienen claro ellos que cuando entran a la universidad de todo, tienen que tener un grado de ética. La ética de la confianza que tienen que expresar hacia la otra persona. O sea, uno va, les cuenta sus problemas, y ellos tienen que mantener solamente los resultados o lo que se conversa. La confidencialidad. La confidencialidad dentro del lugar. No puede salir de ese lugar. ¿Qué ocurrió? El otro día, en mi colegio, no denoté nada raro. Me sacaron de la sala, me llevaron a una sala, me sentaron frente a una persona. ¿Cómo se llamaba este caballero? Pablo Segovia. Lo repito. Pablo Segovia. Pablo Segovia. Oye, se nos anduvo curando nuestro DJ, man. Está medio dormido, compadre, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ya, pues. Estábamos en que este caballero se llama Pablo Segovia. Se presentó. Pablo Segovia. Conversé con él. Conversamos ciertas cosas, bueno, muy confidenciales. No las contaría acá. Que supuestamente él, al explicarme que venía de un programa del hombre Previene, que no previene el consumo de drogas supuestamente, sino que lo disminuye. ¿Por qué? Resulta que este compadre me dice: no, ¿sabes qué? Yo no vengo acá a decirte, no, deja de tomar, deja de fumar. Toma menos y fuma menos. Eso fue. O sea, primero, ¿qué organización hace eso y tiene financiamiento del Estado? Ah, pero está bien, pues a mí me parece muy bien eso. A mí igual. Bueno, vamos a entrar al segundo tema, ética. Supuestamente todo lo que le conté al psicólogo iba a quedar entre nos. Así como él me dijo, tú no le digas nada de lo que conversamos acá con tus compañeros, yo tampoco no debo contar nada a otra persona. Te sorprendes al otro día con que absolutamente todo lo que conversaste con esa persona, absolutamente todo, pelo y señal, con todo, aparece en las bocas de tu profesora y después de tu mamá. ¿Y cómo se llama tu profesora? La verdad es que no me sé el nombre. Pero aparece en las bocas de ellos, diciéndote que necesitas hacerte un tratamiento psicológico para las drogas. O sea, primero, yo en ningún momento conversé de las drogas con este caballero. Conversé. Me pidió, pero yo en ningún momento le dije, ¿sabes qué? Yo soy drogadicto, ¿verdad? Fumé esto. Me jalé esto. Me tomé hasta las molestias. No. Entonces, que te vengan a decir que te tienes que hacer un tratamiento contra las drogas y un examen para ver si tienes droga en el cuerpo, te demuestra que acá estás rompiendo la ética del psicólogo. Entonces, mi desquite es para Pablo Segovia, del colegio, psicólogo de la Municipalidad de Peñalolén, que está en el colegio Antonio Hermida Fabres, en la comuna de Peñalolén, en el Ciudad Guay de Chile. Claro. Para que se dé cuenta. Te caímos, weón, te caímos. Que caído bajo. Sea profesional o sea en práctica, está haciendo mal su labor. Claro, ¿tú crees que estas weas de, no sé, estas cagas que uno se mandan, la gente anda, pasan impune y todo eso? Normalmente sí, pero por lo menos aquí podemos decir que... No fue así, Leonardo. Don Pablo... Ah, don Pablo Segovia. Don Pablo Segovia es un buen terrible poco ético, terrible al peo como psicólogo. Tal vez puede ser muy... conocer muchas herramientas y cosas y weá, pero... Aunque tenemos la experiencia de una psicóloga. Es como la callampa como persona, por lo visto. Será en práctica, será profesional, pero da lo mismo. Rompió la ética de un psicólogo. Entonces mi hijita es para este caballero, para que aprenda. Y eso no debe hacerlo. Yo personalmente lo veo aquí, voy a mandar una carta formal a la Municipalidad de Peñalolén en forma de molestia y de reclamo hacia esta persona. Gracias, Sebastián. Y a todos los amigos que escuchan La Zona X, les recordamos que si también, no sé, porque de alguna forma están siendo como... ¿Quieres su desquite? Víctimas de alguna injusticia o algo, y no encuentran algún otro canal de expresión, bien puede servir este. lazonax.mail@gmail.com, nuestra página web, si quiere encontrar algún otro dato, que es lazonaxblog.blogspot.com. Vámonos con un Seba. Vámonos con un Seba. Excelente. Vámonos con un temita. Vámonos con el crack de Los Miserables. ¿En dónde? En La Zona X. Especial capítulo 8. ¿Por qué me siento bien después de...? No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito. Y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez. Convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Mil disculpas, caballero, pero esto de la droga, weón, puta que te tiene mal, weón. No, no le quiero pedir. ¿Cuánto sudor y barro, weón? Tanto sudor y barro, weón, que. ¡Qué negro, weón! Oye, ¿sabes qué, weón? Te iría a contar. Espérate, digámosle al DJ que se moría, weón. ¡Yo, caballero! Bueno, te diré este, weón. ¡Ah, ya! ¡Ah! Vamos a saltar toda. Mucha dicha que se hago mucho. Se me arrancaron los churrines, weón. No, ya, pero dejándonos de weón, antes de empezar con nuestro breve. En esta ocasión, breve, leyendo el diario del jueves. Leyendo el diario del jueves, leyendo el diario del jueves. Bueno, ahora quería contarles una pequeña noticia, weón. Que mejor loco, weón. Miren, cáchense esto. Insólito caso en China. Pitufa de un añito está embarazada. ¡Ah! Médicos dicen que dará a luz a su hermana gemela. La media onda. La media onda. Kang Mengu se llama la niñita. Y tiene un año. Y bueno, no es como la mayoría de la gente está pensando. Como producto de violaciones, ni mucho menos. La niñita, como dice aquí, es un ejemplo de lo que los médicos llaman un fetus in fetu. Claro. El nombre hace referencia a aquellos casos en el que gemelos parásitos son encontrados al interior de su hermano o hermana. Durante el primer año de vida, la pequeña Kang Mengru le creció el vientre desproporcionadamente. Tras la consulta médica de los atribulados y sorprendidos padres, se comprobó que la gemela estaba al interior de su cuerpo. Un caso que se da uno de cada 500.000 nacimientos, weón. Uy, la media onda. Oye, la media cagó. Onda, weón. Te juro que lo vi que era para la cagada, weón. Hoy día va a ser el día de mi reclamo, weón. ¿A quién me llamaba para ir reclamar? A la tercera. Que. Trae pura weá hoy día. Ya, chamo a la tercera. Que lo chupen, loco. El Boeing está más cerca. El grupo de ingenieros ya tiene listo a la rubia del avión para partir para el mundial y no descarta arrendar un bus de Java. Ese avión es supuestamente el que... Claro, hay unos locos que, como les contaba adelante, están arrendando un... Mira, visiten la página www.arrendemosunavionasudafrica.cl y ahí van a cachar toda la onda, weón. Guau, qué... La media onda. Oye, Bueno, y siguiendo con los titulares. Por favor, Sebastián. ¿Qué tanto si estamos ahí nomás? Brasil 4, Chile 2. No, metieron la pelota en él. Perdón, me iba a tragar el micrófono, pero me arrepentí. Estamos aquí retando a nuestro amigo Leonardo que se estaba comiendo el micrófono. Zapocópteros rocharán hasta los malos pensamientos del 11. Zapocópteros. 3.000 carabineros saldrán a la calle para mantener a raya los cabecitas de pistola que pelucean de noche. Nos cuentan en la cuarta. La segunda. Marcos se inscribe y asegura que con él sigue el cambio de Chanchelet. Puta gordis. Presentó 45.000 firmas el compadre. Bacán. Oye, salvó de caída en helicóptero, pero no de ambulancia. Piloto Ramiro García se costaleó cuando lo subían a vehículo de emergencia. Tras librar de incendio el aparato, sacó la chucha, ¿verdad? Se sacó la... O sea, se cayó en helicóptero y se salvó, y después la ambulancia se sacó la cresta. El otro día, dos camineros de una ambulancia murieron en Angola en un accidente en la ruta 5 Sur. Qué cuático. Frescos de raja casi clavan en 17 palos a un hijo de Filete Morandé. Lo llamaron a su casa para pedirle fianza porque su papi diputado habría atropellado a un cristiano. Ah, lo de el diputado Faría, Ramón Faría. Claro. Piñera puso millonaria con Modesta Vic de Punta Gruesa. Mira. Inmigrantes ilegales afganos viven escondidos abandonados en Grecia. Este es un reportaje del New York Times de la segunda que dice: ¿cómo hago para formarme un futuro? Tengo 15 años, estoy solo. ¿Qué puedo hacer? Wow. Ay, qué triste la weá. Es un especial de cerca de 5 o 6 páginas que habla de estos niños afganos, Chechenia otra vez bajo juego y Ted Kennedy. El neón de Nicaragua. ¿Dead Kennedy? Ted. Oh, Ted. Ah. Como el grupo de los Ted Kennedy. Mira, weón, la Gabriela cuando chica. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más tenemos de divertido aquí, chiquilla? ¡Oh, caramba, caramba, caramba! En Bahía la fiesta no se acaba. Estos buenos están pero celebrando así, pero ya... como vuelto un mono. Hoy un saludo a Alberto Jesús López, que tuvo la gran cueva de ir a Brasil. ¿Y quién es ese? Relator de nuestra radio. A ver. Saludos para él. Leo quedó como rey con nueva ñatita de 8 millones. Leo Rey. Líder de La Noche. La Noche. Nos mostró en exclusiva. En exclusiva. En su recién enchulada cayuya. A ver. Vocalista se sometió a un combo de 4 cirugías plásticas con el doctor colombiano Diego Sarmiento. Ayer fue dado de alta. Y, oye, la cagó en tu casa, ahora aparece persona. Po. Sé que los argentinos... Cacha, como dice acá en el diario, de momia a vampiro. Sé que los argentinos están para cagada por el hecho de que a lo mejor no clasifican al mundial. Ah, sí, sí, ya cagaron, eso bueno. En la cornisa, sin rumbo y lejos del mundial, dice la prensa de Argentina. Y la mano de Dios les corrió mano. Exactamente, porque el diario lee, dice así, pero con una letra del porte de una iglesia. No vamos a ningún lado. Y una foto de Maradona haciendo pucherito. Ay, gacha de esta. Bueno, pero no, lamentablemente no tiene nada que ver con escándalos así sexuales ni nada. A ver, que no, pero bueno. De Luri atropelló a colegiala de 13 años en su bolido. Ay, viraje ay. A la izquierda en Avenida Las Condes dejó a la blonda con tremendo atado legal y feroz cargo de conciencia. Pobrecita. Uy, ojalá, tan rica, pero tan buena. Ojalá atropellara a Luri, va a ser la respiración boca a boca, te castigo. No, ¿qué respiración boca a boca? Le digo, acompaña a la señorita, porque si no nos vamos al juzgado, no sé. Un saludo a la nadie. Te caí todo el show. Qué mala onda, soy soltero, lo siento. No, ya me estaba prestando la corrupción y el chantaje y a las malas prácticas, man. No, en realidad no, man. Yo estaría fascinado, man. Si alguna vez en la vida me atropella alguien, que me atropelle el Udi, güey. Ojalá que nadie me atropelle, pero si puta me tiene que atropellar a alguien que sea alguien así. Oye, mira. Cuénteme. Dice el horóscopo de un signo como el mío, que si pensaba que iba a pasar toda la vida solo, se equivoca. Los solteros tendrán opción de entablar nuevas relaciones. Cuidado con las trasnochadas tan constantes. Todo puede ser superado si se le pone empeño. No se rinda ante nada. Mi signo. ¿Cuál es el tuyo? Ajá. Ojo, ojo. Comienza a sonreírle la vida. No pierda las oportunidades que se están presentando en este momento. No se descuide ni deje pasar mucho tiempo si siente molestias. Wow. Si puede hacer turnos extra en su trabajo, hágalo. Muestre disposición. Mira. Ya, eso que no lo escuchen los de la radio. No, sí, mira. No son hueones. Ya me mandaron a las 5:30 de la mañana el sábado, así que ya me cagaron. Saluda a Beatriz, que voy a hincharle las pelotas este sábado, así que Beatriz, prepárate porque te voy a hacer cagar. Cagar a palabras. Tan vulgar, Leonardo, tan vulgar. No, por favor, o sea, vamos a estar en vivo y continuamos con las informaciones. No, bueno, no, por favor, o sea. No, hablo en ese sentido. Puta, ya las cagué, weón, no saco nada con reparar la weá. No las cagué más. No las cago más. ¿Qué onda estos weones? ¿Por qué yo ya hablo tanta weá? ¿Qué achaste, weón? Ronald. De condorito y otro de huevo duro, weón. Oye, creo que no pudieron entrar al estadio ayer, pobres de ellos, weón. ¡Uy! Así que nos va a mandar viendo más weón porque están realmente, weón. Ah, mira, cáchate, qué buena onda. Pingüinos giros sin tornillos y vean cohete para limpiar aire guacala. Por ahí decía alguna cuestión que dice que... Mira ese weón de la foto al medio, puta el weón feo, weón. Un cohete propulsado por agua para limpiar el aire. Ah, claro, weón. Te compro 10 al tiro, weón. De más, pues. Envidioso. Un consejo. Si Fred tiene una conferencia de prensa, vaya. Es la mejor siesta de su vida. Ya mejor vámonos, ¿no? Mejor nos vamos, sí. Yo, nos despedimos de este programa horrible programa. Extra corto, sí. Oye, admitimos, es horrible. Y si usted considera que no fue horrible, escríbanos. A la zona X. No tienen, nos tienen terriblemente votados, cabrón. Son unas fotos. Son ya. Unas Malditos roedores. Sebastián. La zona X. Mail. No, pues la no. Zona X. Mail. Arroba gmail.com y la zona X. Blog.blogspot.com son los lugares que pueden visitar o comunicarse con nosotros. Y pueden escucharnos por el 103.5 para toda la quinta región. Exactamente, a través de radio. Nos despedimos, Sebastián Suárez y mi compinche Leonardo Valenzuela. Y Javier Apino, que está su alma acá. Claro. Y su bicicleta. Vía telepresencia. Pero ella no. Y Napo, chao pescado. Chao pescado, nos vamos con ACC High Voltage en vivo, en la zona. Saludos Javiera, recupérate, que te vamos a esperar con un palo en el noveno programa. Sebastián, un gusto. Igualmente. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Chao pescado. Ay, ay, ay, las drogas, weón. ¿Vamos, Pito?